pronto hemos sido lo de nuestro rey. Todo lo y toda gloria para él. Para lo tapemos, hablaremos victores. Cantaremos jubilosos para cantaremos el honor de nuestro rey. Todo lo y toda gloria para él. Cuando lo tapemos, hablaremos victores. Cantaremos jubilosos para él. Jesucristo es rey, es nuestro salvador. Jesucristo es el Señor y nuestro Dios. Jesucristo es rey, es nuestro redentor. Jesucristo es el Señor y nuestro Dios. Cantaremos el honor de nuestro rey. Todo lo y toda gloria para él. Cuando lo tapemos, hablaremos victores. Cantaremos jubilosos para él. Cristo es rey, es nuestro salvador.